En el problema de la esfera, la luz buscará un punto por donde salir de esa esfera. Hipotéticamente, es imposible. Es como si el problema fuera crear un mundo donde solo existieran personas blancas, perfectas. Deberían salir de su mundo primero, pues todo lo demás ya ha sido probado. Pero en el problema de la esfera, también está el principio de incertidumbre, no sabiéndose si fuera de la esfera, la luz pueda existir sin la presencia de la oscuridad como constante. Atentamente, Ciencia sin Límites.